volver. Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver. Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer. Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer.